la fauna chaval, con sus sudores y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Fauna, programa dedicado al rock estatal y música independiente en el que cada semana intentamos entreteneros durante 60 minutillos aproximadamente. Orgullosos relucientes, la vida les va domando como nacieron los dientes. Algunos locos de atar, algunos mero dementes. Emitiendo desde Radio Enlace, la radio comunitaria del barrio de Hortaleza, en el 107.5 de la FM y en la red de redes en internet en www.radioenlace.org. Ahí nos escuchas, estés donde estés, no puedes perderte La Fauna. También puedes oírnos en alguna redifusión de madrugada o en www.asaltomataradiorock.com. Mi rollo es el rock radio o en solirrabiaradio.com. Siempre lo digo mal, es solirrabia.com y la radio Solirrabia Radio. Como siempre, si andas pillado de tiempo, también puedes disfrutar del programa cuando mejor gustes en nuestro podcast. Sea como fuere, sean bienvenidos, sean bienvenidas a este zoológico musical que dedicamos hoy a la ciudad de quien nos habla, a Alcorcón, una ciudad de las tantas de la capital que a día de hoy lo está pasando mal, y queríamos hacer este pequeño homenaje desde el programa, donde no faltará la tertulia. Tenemos invitados, como no, y hoy nos complace recibir a una banda indie llamada Era Paraíso, en representación de los muchos músicos de la ciudad que con trabajo y esfuerzo tratan de sacar sus proyectos adelante. Era Paraíso presenta en el programa su primer trabajo, La Maratón Mundial, de la mano de Jaime Rodríguez, guitarra y voz de la banda, programa variopinto, con el que nos depara con multitud de estilos musicales, y veamos cómo queda la cosa. Vamos a comenzar con uno de los grupos más internacionales de la comarca, que además de haberse pateado España de arriba abajo, son bien queridos en el viejo continente y raro es no ver una fecha en Francia o Centro Europa en sus giras. Arrancamos con Oferta Especial y este tema atemporal llamado Pacto de Estado. Un discurso que te engaña bien argumentado. La moral de muchos ha vendido, se ha comprado. Has entrado dentro y ya te han democratizado. Vuelves a votar, vuelves a votar. Vuelves a seguir dictando que te manda el capital. Vuelves a votar, vuelves a votar. Volver a mandar al mismo perro con otro collar. ¡Otro collar! Como ovejas en rebaño con ojos vendados, con limos y hasta el placebo te tienen callado. Bienvenidos a este circo tan bien planeado. Bienvenidos a esta estafa del pacto de estado. Vuelves a votar, vuelves a votar. Vuelves a seguir dictados que te marca el capital. Vuelves a votar, vuelves a votar. Volver a mandar el mismo perro con otro collar. Más sordo moreno con ojos vendados, cantando en el gran matadero. Las urnas se llenan, votos controlados, cómplices del sucio fuego. Bienvenidos seáis al circo electoral. La intención de cambio se ha perdido, se ha robado, con la hipocresía de un engaño calculado. Democracia consentida con voto comprado. Manifiesta la mentira en torno a lo contado. Vuelves a votar, vuelves a votar. Vuelves a seguir dictados que te marca el capital. Vuelves a votar, vuelves a votar. Volver a mandar el mismo perro con otro collar. Más sordo moreno con ojos vendados, cantando en el gran matadero. Las urnas se llenan, votos controlados, cómplices del sucio fuego. Cuatro trabajos forman la discografía de Oferta Especial. El último de ellos, Arde la Calle, incluye este tema que escuchábamos, Pacto de Estado. Actualmente andan rematando lo que será su próximo disco, sin fecha prevista de publicación, pero que seguro estarán deseando tenerlo disponible cuanto antes. El punk es una música de mierda. Es una música de músicos que no saben nada, de músicos que tocan cualquier cosa y que la gente que no sabe nada se emociona con ellos. Para, eso no lo vayan a poner, ¿eh? Y unos que hacen música de mierda, que son músicos que no saben nada, que tocan cualquier cosa, pero que hacen emocionarnos desde hace más de 20 años, son los Chulapos Muertos. Tres discos tienen en su haber, el último Mil Golpes, editado en vinilo de 12 pulgadas y publicado en marzo de 2019. Escuchamos el tema que daba nombre a este tercer trabajo de los Chulapos Muertos, Mil Golpes. Vamos con un poco de rock and roll clasicote. Hora Límite son una banda formada en 2008, pero no es hasta 10 años después, en 2018, cuando publican su primer y único trabajo hasta el momento. Resultado de un error es el título de este trabajo, grabado por Jorge Salán y producido por Alberto Toledano de Alter Ego. Actualmente andan adaptándose a los nuevos cambios, están trabajando en temas nuevos y ajustando los temas antiguos para cerrar un repertorio que están deseando compartir con todos nosotros encima de un escenario. Más información de la banda en www.horalimite.org. Pasamos a escuchar el tema que da nombre a este primer trabajo de la banda, resultado de un error, Hora Límite. ¿Cómo conviertes ese llanto en reír cuando el destino se ha burlado de ti? ¿Cuánto sin alma tú pretendes vivir? los días te destrozan la fe. Las tristezas hoy te vienen a ver. Cuando el camino se te encallan los pies. Y ya te emborrachaste con tu cruel realidad, hipotecando tu nunca jamás. Estás cansado de vivir para luchar. Y vi cómo gastabas todo tu porvenir en cocaína, marihuana y hachís. Cómo te hundiste en un pozo sin fin. A veces creo en tu verdad. Loca esperanza con mala folla. Siempre que quieras, vuelve a soñar. Haz de tus sueños tu pasión, de tu futuro una ilusión. Dale vida al corazón. Que un buen día un sabio escribió que los miedos solo son resultado. Vamos a ir cambiando el tercio hasta llegar a nuestros invitados en el día de hoy, era Paraíso. Para ello, primero me escucharemos a una de las bandas que ellos mismos nos recomendaban y que se hacen llamar Señor Naranja, banda fundada en 2013 de un estilo rock pop, compuesta por el cantante y guitarrista Sergio Álvarez, con pasado como cantautor, Moisés Bello a la guitarra, con una clara influencia del grunge de los años 90, Óscar Salmerón a los teclados y coros, antiguo vocalista y guitarrista en grupos de hard rock, David Hernández al bajo, amante de la música y bandas surgidas del Britpop de los años 90, y por último Javier Páez, batería con una afición por tendencias rock más melódicas y Adult of Rock, lo que viene siendo el AOR de los años 80 y 90. Por cierto, gran grupo Los Next de AOR de Patricia Tapia, que recientemente está en Mago de Oz y que dejaron de trabajar o de actuar. Muy recomendable aquí en La Fauna. Pero bueno, hablamos de Señor Naranja, de toda esta mezcla musical en la que surge un sonido característico que semana a semana vuelve al local con el entusiasmo y energía necesarios para sacar adelante este proyecto que, por encima de todo, dicen está basado en la amistad y la pasión por y para la música. Escuchamos el tema con el que arranca su EP publicado en 2018 ulterior y que se titula Aquí te espero, Señor Naranja. Esta vez sí, esta vez lo logré, lo volví a hacer sin saber por qué. Te dejaste convencer, ahora sonríes más de lo que puedes entender. La tormenta hoy se aleja de mí, parece inquietar. Mi alrededor y poderla tocar. Que no voy a despertar si estás a mi lado. Volveré a soñar si te quedas un rato. Y hoy he vuelto a escuchar tu corazón. Parece inquieto. A mi lado, volveré a soñar si te quedas un rato. Y hoy he vuelto a escuchar tu corazón. Parece inquieto mientras busco una nueva canción. Aquí te espero. Aquí te espero, señor Naranja. Recomendación de Javier Rodríguez, guitarra y voz de nuestros invitados en el día de hoy era Paraíso. Mientras contactamos con Javier, os vamos a dejar con el adelanto de lo que será el primer trabajo de la banda, el Maratón Mundial, y que publicaban o nos enseñaban hace un par de meses. La mañana que salí de tu portal, era Paraíso. Mal, pero ya dudo que lo quieras intentar. y aquella marca con lápiz ya no está. Según reza la nota de prensa que me han hecho llegar, llevan mucho tiempo en la música, empezaron muy pronto, ya han evolucionado pausadamente, consiguiendo todo esto con esfuerzo y tiempo. Ellos son Era Paraíso y están hoy aquí en La Fauna con voz propia, la voz que da forma a sus canciones, la voz de Jaime Rodríguez, que además toca la guitarra. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Daniel. Muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta creo que es obligada. Cuéntanos quiénes sois Era Paraíso y cómo se forma el grupo. Pues Era Paraíso es una formación que, bueno, surge de hace más o menos poco, aunque llevamos con las canciones en español bastante tiempo, como 2 años intentando hacer cosas en español. Y nada, al final pues se unió Daniel, que le conocimos en un concierto en una sala de Madrid, del centro de Madrid, porque era nuestro técnico de sonido, y de ahí salió un poco Era Paraíso, y lo que hacemos, pues bueno, es un poco de indie, pop, a veces un poco al rock, en las canciones de nuestro nuevo disco habrá un poco de todo. Uh-huh. Podemos decir que sois una banda de Alcorcón, porque el 3 de vuestros miembros, por lo menos, son de aquí. Formáis la banda a partir de los vestigios de Special Case, y como bien decías, Dani se une a la guitarra, un poco el acoplado, entre comillas, a este nuevo proyecto. Con The Special Case, que tuvisteis cierta repercusión, llegasteis a la final del Decode, incluso a la final del concurso de músicos locales aquí en Alcorcón, y bueno, en 2016 un poco, creo que el hito ha sido un poco más importante, por así decir, llegasteis a ganar el maratón de Madrid Rock FM, que os llevó a participar y a representar a España en el maratón de Liverpool. Cuéntanos un poco, sí, aunque es otro grupo y otra historia, pero creo que en parte es historia también de Era Paraíso. Cuéntanos cómo fueron esas experiencias y qué es lo que aprendisteis de todo ello. Pues nada, esas experiencias, pues la verdad es que son bastante valiosas, y una de las cosas que más ilusión nos hizo fue tocar también en el escenario principal, como habías dicho, de Alcorcón, ¿no? De una especie de concurso que había de maquetas aquí como en la ciudad. Pues aquí tocamos, además en Special Kicks éramos todos de Alcorcón, los cuatro. Y bueno, estuvo bastante bien. La verdad es que nos hizo mucha ilusión estar en ese escenario, porque habíamos peleado mucho para estar ahí. Al final fuimos por el concurso, pero lo habíamos querido durante años, durante muchos años, y hemos tocado unas cuatro veces hemos tocado más, hemos como cinco o seis veces en distintas carpas del recinto. Uh-huh. En la del Club Motero de Alcorcón hemos tocado como cuatro veces. O sea que al final fue lo más emocionante, justamente, uh-huh, tocar ahí. Sí, ahí en el auditorio Paco de Lucía, en plenas fiestas y en casa, o sea, que ¿qué más se puede pedir, ¿no? Sí, moló mucho. Lo que pasa es que fue un lunes. O algo así, encima son un lunes de esos pues laborables, la gente, uh-huh, pues bueno, igualmente hubo bastante gente, pero vamos, que no era una oportunidad de proyección como podría haberlo sido si hubiese sido un viernes o un sábado, ¿sabes? Oye, ¿por qué decidisteis parar aquel proyecto y comenzar Era Paraíso? Incluso darle una vuelta de 360 grados, porque desde en aquellas pues cambiasteis también un poco el idioma. Cuéntanos, ¿qué es lo que os hace el cambiar tan drásticamente? Pues porque todo el mundo cambia. No lo podíamos llamar tampoco como Special Case porque ya no estaba Adrián con nosotros. Entonces lo llamamos Era Paraíso y aprovechamos para hacer un cambio al español. Sí que es verdad que nosotros cuando ya entramos a grabar el EP, tenemos un EP de Special Case, pues cuando eso ocurrió ya nuestro productor de confianza, que es Daniel Cover, que ha trabajado con Dover y con varios artistas muy de gran renombre en la escena, ya nos aconsejó de hacer eso mismo que estábamos haciendo, pero en español. Lo que pasa es que también, pues, bueno, nos hemos aflojado un poco más, porque ha sido un proceso de hacer canciones durante dos años, y en dos años pasa muchas cosas, y me he empapado de la escena musical nacional en general, sobre todo del indie, y ya no tenía tantos referentes de rock, aunque me sigue gustando. Os presentáis con vuestro primer trabajo, La Maratón Mundial, que, como bien decías, ha sido grabado y producido por Dani Alcover. Un poco que quería hablar de Special Case, porque no sé si el nombre del disco de La Maratón Mundial tiene algo que ver con esos concursos de primero la maratón a nivel de Madrid, luego a Liverpool, y ahora un poco queréis llegar a allá donde os deje, ¿no?, a nivel mundial. No, es que La Maratón Mundial directamente no tiene que ver directamente con eso. Es una referencia a una de las letras de las canciones. Ajá. Que tenemos dentro del disco, pero no tiene en realidad nada que ver con lo que hicimos antes de los concursos, que estaban bastante bien. Pero en realidad también es porque la música, y sobre todo ahora mismo, es una maratón que tienes que correr. Ajá. Y es de fondo, en realidad, hasta que llegas a la meta, ¿no? Pero sobre todo la Maratón Mundial no va de eso. O sea, va, aunque puede ser también otra referencia. Eso, pues, respecto a que la vida también es una maratón y te pasan muchas cosas. Entonces lo que se cuentan las canciones en el disco son experiencias, pues eso, personales o cosas que podrían pasarnos a todos en lo cotidiano. Entonces, por ahí van un poco los tiros. Oye, pues mucho mejor esta reflexión que haces que la que he intentado aunar yo. Bueno, oye, ¿cómo fue y por qué elegisteis a Dani Alcover como productor o para grabar esta maratón mundial? Bueno, lo recomendó nuestra discográfica cuando fichamos por Pool Notes, cuando fuimos de Special Kids, que luego han seguido también el proyecto con Era Paraíso, y trabajó muy bien con nosotros en The Special Kiss, y cuando quisimos grabar el disco con Era Paraíso no queríamos, en realidad queríamos trabajar con él, porque también es una persona que nos ha apoyado mucho y trabaja muy bien. Uh-huh. Los entiendo muy bien, además. Eso es, y bueno, ocho canciones que poco a poco van viendo la luz. Cuéntanos, que en general, ¿qué temas tratáis? ¿Qué mensaje queréis transmitir? Nada, sin ningún mensaje. En realidad es todo lo cotidiano, directamente. Que tú puedes pensar que una cosa a lo mejor es muy especial, pero en realidad nos ha pasado a todos y es un poco sobre las experiencias que tienes a lo largo de tu vida. O sea, que tampoco es nada tampoco, no quiere ser tampoco nada trascendental. No quiere contar nada extraordinario. Simplemente, pues, sí, como poner una versión a este... Una versión más en el panorama de lo que solemos vivir todos día a día, sobre todo respecto a las relaciones personales y el amor y tal, que es lo que más se trata. Y luego, como tú dijiste, pues bueno, esas 8 canciones que van viéndose poco a poco, pero más poco a poco ahora con la pandemia, ahora está muy difícil sacar cosas, pero bueno. Sí, además que sí, por el primer tema lo lanzasteis el 26 de mayo, en pleno confinamiento. La verdad es que le echasteis bemoles para mostrar vuestra primera canción. Fue directamente porque lo teníamos pensado desde hace mucho antes. Pues se iba retrasando en el confinamiento, pero es que ya queríamos directamente darnos a conocer. Y justo justamente lo lanzamos cuando pasamos de fase. Sí, ahí entonces el vuelve coge un sentido raro y que no pretendía tener ese sentido vuelve. Sí, luego, posteriormente, un par de meses después, el 21 de julio, lanzabais el tema con el que arrancábamos la entrevista, La mañana que salí de tu portal, y bueno, poco a poco entiendo que iréis publicando el resto de canciones que componen este primer trabajo de Era Paraíso. No sé si tenéis ya alguna fecha prevista para el próximo tema, si lo tenéis un poco ya, o sea, si va a ser faseado o de alguna manera tenéis pensado una fecha de publicación de este primer trabajo. No tenemos una fecha todavía porque estamos esperando unas cosillas porque queremos hacer un videoclip también con este, entonces se va a hacer esperar un poco más. Pero hace poco nos fuimos a Segovia y grabamos un acústico, entonces seguramente algo de Segovia subiremos ya esta semana o la que viene, un acústico de La mañana que salió de tu portal que grabamos nosotros y que hemos hecho un poco con Juan Palomo, porque lo hemos grabado y lo hemos editado y todo, bueno, sobre todo Dani, que es el técnico de sonido y que puede hacerlo mejor que nosotros, por supuesto. Y bueno, eso es lo que vamos a sacar por ahora, a ver qué tal. Sí, o sea, más independiente imposible. Exactamente, sí. Bueno, pues hablando de estas novedades y demás, entiendo que tenéis página web, redes sociales, nos las cuentas un poquillo para estar ahí al día, si a alguien le interesara y que pueda estar al tanto de nuevos lanzamientos, de noticias y demás. Sí, pues en todas las redes sociales, que son 3 que tenemos, que es Twitter, Instagram y Facebook, el link es Somos Era Paraíso. O sea, si buscas Era Paraíso igualmente te saldrá, pero es @ Somos Era Paraíso. Y luego la página web que tenemos es www.eraparaíso.com. Te facilito, no es nada complicado. Exactamente, nada complicado. Pues Jaime, por mi parte, poco más. Sí me gustaría que nos presentases el tema con el que despedir la entrevista, Vuelve, pero para si quieres añadir cualquier cosa... Los micrófonos de La Fauna son todo tuyos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a mí, por invitarnos a nosotros para hablar aquí. Muchas gracias a ti también, particularmente, Dani, por hacer... Vamos, directamente por dar voz a los grupos de Alcorcón, que siempre está bien que pasen estas cosas. Y nada, un saludo a todos los que escuchan esto. Y a continuación vamos a escuchar Vuelve, que es el primer tema que sacamos como adelanto de la Maratón Mundial. Pues con Vuelve... Era Paraíso. Continuamos en La Fauna. Todo está en su lugar. Ahora vuelves como pulmerar. Vuelve aquella fiebre. hablábamos con Jaime del concurso de músicos locales de Alcorcón y ahora pasamos a escuchar a otra de las bandas finalistas de dicho concurso, en este caso en la edición de 2018. Ellos son Lírica Cuántica y ese mismo año editaban su EP Ley de la Gravedad, que arrancaba con este tema, Animal. Que está todo escrito en un trocito de papel. Invariable es el destino y yo ya no lo quiero creer. Vueltas, vueltas y más vueltas buscándote por la ciudad, retrasando las mañanas en las que el sol asomará. Pensando mis caídas aprendí a valorar que tu piel está tan fría y no me dejas calentar. En mis sueños soy el dueño y siempre que quiera puedo volver a soñar que ya eres mía y a poder saciar mi sed. Y es que ya todo me da lo mismo, no me decido a cambiar. Si es que tu amor está prohibido, te amaré a lo animal. Voy lamiendo mis heridas que el tiempo no cicatrizó, desafiando a la vida en mil noches de descontrol. Tus maneras suicidas, yo y mis ganas de comer. No me queda otra salida, te pongo entre la espada y la pared. Y es que ya todo me da lo mismo, no me decido a cambiar. Si es que tu amor está prohibido, te amaré a lo animal. Y es que ya todo me da lo mismo, no me decido a cambiar. Si es que tu amor está prohibido, te amaré a lo animal. Te amaré a lo animal. Te amaré a lo animal. Desde que comenzó el estado de alarma, Lírica Cuántica está trabajando en lo que será su próximo trabajo, Trigonometría del Caos, y durante la grabación su bajista decidió dejar la banda, pero recientemente han conseguido incorporar a un nuevo lírico, como ellos mismos comentan, así que imaginamos que pronto mostrarán este nuevo trabajo y en cuanto puedan, pues estarán defendiéndolo encima de un escenario. Vamos con otros finalistas que también participaron en este concurso de músicos locales en Alcorcón. Ellos son El Callejón del Loco, banda formada por los antiguos miembros de Andalusí y que tienen entre sus referencias a grandes del rock andaluz como pueden ser Triana o Medina Azahara. Escuchamos el último tema hasta el momento de la banda, Como quiero yo quererte. Me volví a sentar en el balcón de la serenidad, donde el azul del cielo puedo ver, viendo el horizonte con su luz inesperada, me transporta a momentos que pasaron una vez. El brillo de tus ojos se reflejan en el mar, Esa luz fue la luz que mi camino iluminaba. Y en un instante paró el tiempo en el reloj. Y el miedo se me va con el silencio de un adiós. Quiéreme que quiero que me quieras como niña, yo quiero quererte. Quiéreme que la vida es un instante. Quiéreme que la luna me hace un guiño de reojo. Y yo te doy mi abrigo. Si de la puerta de mi corazón destroza los cerrojos. Oscuridad y silencio en la noche me acompaña, la sombra de tu cuerpo al caminar se me hace eterno y hasta el aire que respiro. Bésame, que tus labios se me claven en la piel. Quiéreme, que quiero que me quieras como niña, yo quiero quererte. Quiéreme, que la vida es un instante. Quiéreme, que la luna me hace un guiño de reojo. Yo te doy mi abrigo. Quiero quererte. Quiéreme, que la vida es un instante. Quiéreme, que la luna me hace un guiño de reojo. Que yo te doy mi abrigo. Si de la puerta de mi corazón destroza los cerrojos. Pues con la tontería nos hemos fumado ya prácticamente el programa. Todavía creo que nos da tiempo para un par de grupos más y vamos a ir terminando con ritmos un poco más pesados, ritmos más potentes. Y comenzaremos con una banda de power metal sinfónico. Ellos se hacen llamar Phoenix Rising, pero comenzaron allá por 2007 bajo el nombre de Quinta Enmienda, llegando a participar en un concierto tributo al manager Javier Gálvez junto a grupos como Saratoga, Muro y Medina Azahara. En el año 2011 la banda decide cambiarse el nombre por Phoenix Rising con el fin de comenzar un proyecto internacional, llegando a firmar un contrato con la prestigiosa discográfica japonesa Heydream Music. Le vamos a dedicar este tema a nuestro compañero de ondas de Asalto Mata, el maestro Armero, que anda pachuchillo y está ahora mismo en chapa y pintura. Mientras te recuperas, campeón, dale caña al volumen, que seguro que este tema te gusta. Esto es Phoenix, incluido en su disco Versus de los Phoenix Rising. Yeah. 6 años han pasado desde la publicación de su último trabajo Versus y ayer mismo comenzaba el crowdfunding para colaborar con la publicación de su próximo trabajo, Acta es Fábula. Qué mejor que ellos mismos, los Phoenix Rising, para que nos cuenten cómo pinta este nuevo trabajo. Acta es Fábula es una mezcla de fuerza, de velocidad, de potencia. Al fin, después de 6 años, podemos presentároslo. Épico, sinfónico. El viaje en el tiempo de un personaje. Una historia fantástica y un heroico desenlace. Son un sello de identidad, unas guitarras súper potentes. No te pierdas nuestro nuevo lanzamiento. Una orquestación grandilocuente. Estamos deseosos de que escuchéis esta nueva entrega. Una coral que te pone los pelos de punta. Más épico, más rápido y mejor producido que ninguno de nuestros anteriores trabajos. El mejor disco de Phoenix Rising. Vamos, está cerca. Tienes que colaborar para que todo ese esfuerzo y todo ese trabajo y entusiasmo que hemos puesto durante este tiempo se vea realmente recompensado y que todos podáis disfrutar de nuestras nuevas. Buena pinta este Acta es Fábula. Desde su página web www.phoenixrisingmetal.com podréis acceder a sus redes sociales y si queréis echarles un cable con este nuevo trabajo tenéis un enlace a la plataforma de Verkami donde podréis colaborar. Ahora sí que sí, toca plegar la oreja, no sin antes pedir perdón a las bandas que se han quedado fuera por tiempo, pero queríamos mostrar un poco lo más representativo dentro de cada género musical, que más o menos creo que hemos cumplido con el objetivo. Eso sí, pues nos da posibilidad de hacer un segundo programa de bandas de Alcorcón. Despedimos esta edición de La Fauna con otra bandaza donde participan dos miembros de Phoenix Rising, pero en esta ocasión se trata de una banda de death melódico que llegó a tocar en el Download Festival y que cuenta actualmente con dos discos publicados, Breathe In en 2016 y Breathe Out en 2019, donde se incluye pues un tema como este Shot, ellos se llaman Irania y con ellos despedimos el programa de hoy. Hasta la semana que viene, pórtense bien, se os quiere.